Cierta mañana de verano, cuando el calor empezaba a hacerse sentir en la sabana, un león sediento se alejó de la seguridad de su territorio en busca de un poco de agua para beber. Caminó bajo el sol ardiente hasta que por fin llegó a un pequeño espejo de agua. Al acercarse, vio su rostro reflejado en la superficie y se dijo: «Vaya, este lago debe pertenecer a este león. Tengo que tener mucho cuidado con él». Se alejó de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó al cabo de un rato. Allí estaba otra vez ese león. ¿Y qué hacer? No había otro lago cercano. Otra vez retrocedió. Unos minutos después, volvió a intentarlo, y al ver al león, abrió sus fauces de forma amenazadora, pero el otro león hizo lo mismo y sintió terror. Salió corriendo, pero volvió varias veces, aunque siempre huía espantado. Pero como la sed era cada vez más intensa, tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, sucediera lo que sucediera. Y así lo hizo. Y al meter la cabeza en las aguas, el otro león desapareció.